Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. No sé qué hacer para que estés bien. Si apagar ese parecer de tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor. Conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Dale que sigue. Cuarteto.com. Hola, Dean. Para mi amiga Eli Capizano. Mucho cariño. Mi gente, una mano arriba. Una mano arriba. Y a mover. Cintura, cintura. Todos, mano arriba. Cintura, cintura. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol, parecer en tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar, los escucho. Son y regalarte mis mañanas. Nada para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor. Conocer el cielo, quiero que no te falte nada. Otra vez, una mano arriba. Ya mover. Cintura, cintura. Champion, Cuchu, ay.